Ola a todas, isto é Cando Dormo Jato. Va con un novo micro e selección musical. Este programa nos gusta buscar e celebrar a diferencia, a experimentación, o mestizaxe. Vimos de escoitar Vestigial, unha peza do álbum Tranquilizer, de Oneotris Point Neva, o proxecto de Daniel Lopatán, músico experimental residente en Brooklyn. E temos novo tema de Antía Muíño, tamén buscando a experimentación entre estilos, se chama Auga desa fonte e ten a colaboración das pandereteiras Lilaina. No podes beber, que te entramos, déjala correr. Déjala correr, déjala correr. Hoja de sabón de no podes beber. Hoja de sabón de déjala correr. Que le va más justo, no podes beber. No podes beber, no podes beber. Hoja de sabón de déjala correr. Deixachemos ver que de noite brilan como un carabel. Como un carabel, como un carabel. Es teus olliños, deixachemos ver. Oxe recordamos o desastre en Palestina cunha peza do álbum recopilatorio Musicians for a Free Palestine. Neste caso é de Marem Latson cantando Song to the Siren. Que tal? Aquí Manuel de Familia Camaño. Nada, convidámosvos a escoitar de paseo en Portugal o primeiro sinxelo de adianto do noso novo traballo. Nada, unha canción que bueno, que creemos que é moi bonita e que esperemos que disfrutedes moito. Se voy a topar una isla lo no. Rodrigo Cuevas volveu facelo, esta vez xunto con Masiel nesta Mundo Feliz, que me recorda aos dúos da música melódica italiana de fai 60 anos. Vivo en un mundo feliz, en donde todos los días sale el sol. En los coles no estudian inglés y el tabaco no crea adicción. Los porteros de las discoteques trátente con mucha educación. Los ricos no van al espacio y todo el mundo es marico. Gobiernan las señoras jugando al parchís, toman decisiones borrachas de anís. Hordas de travestis se organizan por la ciudad, a todos nos sobra el tiempo, les salimos a ayudar. La gente habla en asturiano, es la lengua oficial. Al que no le guste este mundo, es un animal. Cuando estés solo, te sentirás muy bien. Sí, te trataremos bien. Si quieres hacerlo, aquí, aquí lo puedes hacer. Si quieres serlo, aquí lo puedes ser. Si lo quieres, lo puedes tener. Las malas decisiones se celebran con champán. Aquí la gente habla en verso, todo tiene su refrán. Siempre aparecen amigos a la hora del café. El que parte no reparte y al que es malo se le ve. Las calles de la ciudad son un frondoso jardín. Y las bicicletas no tienen sillín. Ven aquí cuando estés solo. Te sentirás muy bien. Sí, te trataremos bien. Si quieres hacerlo, aquí lo puedes hacer. Si quieres serlo, aquí lo puedes ser. Si lo quieres, lo puedes tener. El mar es lo más bonito que vi en la mi vida. Y la noche, cuando pasa un cometa y estás sola en tu casa, en la terraza, y se pone la luna, se pone encima de tu cara y dices, este milagro que llegue es la vida. Y darse muchos besos al amanecer, al anochecer y después llorar de emoción. La emoción es lo más bonito porque es incontrolable y abre la puerta del corazón y te hace llegar al amor. Estés solo, sí, te sentirás muy bien, te trataremos bien. Si quieres hacerlo, aquí, aquí lo puedes hacer. Si quieres serlo, aquí lo puedes ser. Si quieres, lo podrás tener. Canastereo vuelve en la CEA con Esmeraldas. Siento que me levanto y me vuelvo a romper. Quizá esté despertando del letargo del ayer. Hay un millón de sueños en los que puedo creer. contra sombra, miedo que me alcanzan. Laberinto oscuro, me encuentro otra vez. Desde la incertidumbre buscando esmeralda. Ten novo tema, Devil in My Bed, una canción en castelán a pesar do seu título. Yo he recorrido el camino complicado del amor. Por compositor e contrabaixista André Carballo presentará o 21 en Lisboa o seu novo álbum, O Fragility and Permanence, que xa coñecemos. Hoxe escoitamos The Journey of Kanji Watanabe. Thank you. Grand Partier es un grupo belga compuesto por Sam Comerford a los clarinetes y saxo, Theo Lanau a batería y teclados, Leo Razier a las guitarras y Benjamin Saussereau a guitarra eléctrica y piano. Escoitamos esta Dani 1966, compuesta por Theo Lanau. Música sinxela, unha boa melodía e xa me tes gañado. Primo, o proxecto de Naza Aparicio, ven de publicar o álbum Un dolor cotidiano. Só falta que se pase a moda pola que os homes teñen que cantar con ese ton, digamos infantil, por non dicir algo peor. Por iso prefiro esta instrumental, que se titula Para Conrado. Thank you. firmamento é o terceiro adianto do álbum de debut de O Cristo, proxecto do gaditano Cristóbal Colón, que din que escoitou moito a Dylan. Solo de sobrevivir sin el mercurio de tu beso, sin las respuestas en el viento, sin tus plegarias en mi hueso. Para que la misma historia no ocurra de nuevo y esta pena clandestina sirva de consuelo. Vender tus joyas en el extranjero, olvidar tu risa, amor, y morder otro anzuelo. Los perros andan sueltos por Madrid y noto el aire de su aliento. Se trata solo de sobrevivir sin el mercurio de tu beso, sin la respuesta en el viento, sin tus plegarias en mi hueso. Los perros andan sueltos por Madrid y noto el aire de su aliento. Se trata solo de sobrevivir sin el mercurio de tu beso, sin la respuesta en el viento, sin tus plegarias en mi hueso. Celebración do décimo aniversario de Highway Moon de Best Youth ven coa edición en vinilo do seu álbum de estrea, o se escoitamos Red Diamond. Can't get around. Se anuncia para Primeiro de Xaneiro un disco recopilatorio das primeiras grabacións dende 1963 ao 65 de Melanie Safka, mítica cantante que estivo nos tamén míticos festivais de Woodstock e da Illa de Wight. Escoitamos a famosa Look What They've Done to My Son, Ma. What they done to my song, Ma. Look what they done to my song, Ma. It was the only thing I could do half right, and it's turning out all wrong, Ma. Look what they done to my song. Look what they done. Chicken bone, and I think that I'm half insane, Ma. Look what they done to my song. Well, I wish that I could find a good book to live in. Wish I could find a good book. Well, if I could find a real good book, I'd never what they done to my song. Everybody sing. Ils ont changé ma chanson. Ils ont changé ma chanson. Et c'est la seule chose que je peux faire. Et ce n'est pas bon, Ma. Ils ont changé ma chanson. Maybe, maybe it'll all be all right, Ma. Maybe it'll all be okay. Well, if the people are buying tears, I'm gonna be a rich girl someday, Ma. Look what they done to my son. It was the only thing I could do half right, and it's turning out hat mein Lied so zerstört, Mann. Wer hat mein Lied so zerstört, Mann? Am Anfang war's noch gut und recht, jetzt will's keiner mehr, Mann. Wer hat mein Lied so zerstört? La Cabra Mecánica volve a Galiza. A banda liderada por Lichis anuncia agora un concerto para o 17 de outubro de 2026 na Sala Capitol. Xa se escoitamos nesta En el sur de tu cuerpo. En el sur de tu cuerpo se esconde el secreto de esa estúpida sonrisa que mi cara refleja los días de lluvia y tormenta. Como colgado, ¿qué te pasa, chaval? Seré un pobre feliz si me falta el jardín de las delicias y todo bajo tu falda. Que sé de buena tinta que no es solo para mí. Cuenta maravilla mis amigos de ti. Derrocha la canela en flor morena. Que me ha nacido amor que merezca tu pena. Me basta saber que las noches de luna llena vuelves peligrosa. Se abren tus piernas como pétalos de rosa. Siempre vuelves peligrosa, violenta y tierna como una madre celosa. Xa ten o seu Tiny Desk, e o que máis me gustou, aparte da música, claro, e o contentos que estaban os 12 músicos, casi todos moi novos, acompañando a un dos mitos que aínda nos queda. O microconcerto rematou cunha nova versión desta Live During Wartime do seu álbum de 1979, Fear of Music. E con isto rematamos, ratiñas, ata semana que ven, disfrutade.